Cae la noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Kakarugo. Condición extraños. El regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición extraños. El regreso. Oye. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Bienvenidos a Condición Extraños por Radionauta 106.3 MHz. Acá en los altos del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. De vez en cuando conviene recordar dónde estamos parados. 60, 10 y 11. Son las 8 y 7 de la noche. Tardecita noche. Y vamos a empezar con la ronda de saludos pertinentes. Señorita Luciana Franco del otro lado del cristal. Muy buenas noches. Buenas, gente. ¿Cómo va? Muy bien. De aquel lado de la mesa, la señorita Marcela Covino. Hola, buenas noches. A mi izquierda, el señor Lucas Cozzali. Buenas tardes. Mucho gusto, diría. ¿Qué tal? Es así. Mi nombre es Damián García Toro y estaremos haciéndole compañía hasta las 22 horas cuando llegue ahorita en la continuidad de la programación de Radionauta. Empezamos a jugar las últimas fichas del año. Le digo así, porque quedan, estos son los últimos tres programas, contando el de hoy. Así que bueno, recuerden que el 29, este sábado, hay una reunión de todos los programas a partir de las 5 de la tarde, si no me equivoco. Nos estaremos chamullando acerca de lo lindo y lo feo que fue hacer radio durante este año acá en Radionauta. Así que bueno, es una forma de convocar a todos los programas y ponernos, hacer un balance. Empezamos con la época de los balances, ¿no? Siempre, fin de año, y bueno, ¿y cómo, qué tal estuvo el año? Fíjate, no sé, puede haber estado mejor, pero bueno. Momento de autocrítica, ¿sí? Y compañerismo también, obviamente, porque habrá mates temprano, cosas ricas, y después empezar a pintar la birra y esas cosas, y el holgorio, ¿no? Como corresponde. Bueno, tenemos un par de vías de comunicación. El teléfono de la radio, 451-6917. Tenemos un grupo de Facebook, en la voz del señor Lucas Cozzali, como corresponde. Es Condición Extraños 106.3. Así es. Bueno, así que bueno, ahí pueden comunicarse con nosotros. Si no me equivoco, tendremos la visita de la gente del sótano hoy, que va a estar presentando un nuevo EP que han tirado ahí en las redes, de cuatro temas, que se llama Nosotros Plural, y que dice volumen 1, o sea, lo que evidentemente se viene un volumen 2 también. Así que vamos a estar panquecosos a la hora de las visitas. Pero bueno, hay gente que se muere y como siempre nosotros empezamos con alguna cosa de estas que nos suelen suceder. Bueno, un día como hoy, pero de 1974, moría Nick Drake. ¿Quién es Nick Drake? Cantautor, músico inglés, nació en Birmania. Conocido por sus canciones acústicas, a pesar de que tuvo poco éxito comercial durante su vida, su trabajo es muy apreciado en la actualidad por los críticos y por otros músicos. Y es considerado uno de los más grandes músicos del siglo XX. Así nomás, sencillito. Sí. El instrumento principal de Drake fue la guitarra. Pero también tocaba el piano, el clarinete y el saxofón. Drake firmó un contrato con Island Records cuando tenía 20 años. Un tierno. Sí, y en 1969 editó su primer álbum, Five Lips Left. Y editó otros dos discos, pero inicialmente ninguno vendió una cantidad significativa de copias, en parte debido a que Drake rehusaba realizar presentaciones en vivo y entrevistas. Claro, era un tipo oscuro, sí. Se encerraba en sí mismo. Bueno, y Drake luchó contra la depresión y el insomnio durante toda su vida, hecho que, bueno, se iba reflejando en las letras. Y bueno, tras completar su tercer álbum, Pink Moon, que se editó en 1972, dejó de tocar y grabar y se fue a vivir a la casa de sus padres en Warwickshire. Sí, y después se pegó. Ay, y luego quedó. Moriría. Ahí. Uh-huh. Muy bien. Otro que la quedó un 25 de noviembre de 2007 fue La Boca que Ruge. Sí, estamos hablando de Kevin Duro, que la quedó también en 25 de noviembre de 2007. Es el vocalista de Quiet Riot. Bueno, el tipo había crecido en Hollywood, en California, antes de mudarse a Los Ángeles. Se fue cuando tenía 13 años y bueno, ahí comenzó a meter un poquito la nariz en los sonidos de esa época. Rod Stewart, por ahí iba el tipo, Humble Pie, Small Faces, todas cosas que luego influirían en su carrera musical. Uh-huh. Bueno, la banda, estamos hablando de Quiet Riot, fue creada por Randy Rhoads en el año 1975, pero se desintegró en 1979 cuando Rhoads se unió a la banda de Ozzy Osbourne, que de hecho, o sea, no solo se unió a él, sino también se llevó al bajista Rudy Sarzo en su momento. Sin embargo, en 1982, luego de la muerte de Randy Rhoads, Duro forma de nuevo Quiet Riot con el guitarrista Carlos Cavazzo, el bajista Rudy Sarzo, que volvió, dice que no soportó la muerte de Randy Rhoads y el ritmo de vida que le imponía Ozzy, y el baterista Frankie Vanali. Con esta formación grabó los discos más exitosos de la década de los 80 y se convertiría en el primer disco de heavy metal en alcanzar la primera posición de las listas americanas con Metal Health, ¿sí? Salud metálica. Canciones como Come and Feel the Noise, el cover de Slade, ¿sí?, que muchos lo tienen por Quiet Riot y nunca se enteraron en su vida. En la otra versión de Condiciones Extrañas, la semana pasada pasamos la versión de Slade, ¿sí? Y Bang Your Head, que es el tema que vamos a escuchar, les confirieron fama internacional. Sin embargo, la expectativa creada no fue del todo bien aprovechada, pues los discos que vendrían no serían muy bien aceptados por la crítica. De hecho, nunca pudieron remontar el éxito zarpado del primer disco y sucumbieron después de 3 o 4 discos y dijeron, arrojamos la chancleta. En 1985, fue parte de los Iron Aid, una reunión, una especie de USA for Africa, ¿sí?, pero de metaleros, que fue organizado por Ronnie James Dio y sus músicos, o sea, Vivian Campbell, que después pasaría a Def Leppard, Jamie Bain y su baterista, para buscar recaudar fondos para mitigar el hambre en África. Junto a él estuvieron, entre otros muchos, vocalistas reconocidos de la escena metalera como Rob Halford, Geoff Tate, Don Dokken y un montón más, y todos los guitarristas habidos y por haber, desde el gordo Malmsteen, que en esa época no era gordo, los guitarristas de Maiden, bueno, obviamente los músicos de Dio y toda esa gente. Así que bueno, dos que partieron un 27 de noviembre, uno del 74 y otro del 2007. Vamos a arrancar pum para arriba y después bajamos. Vamos a escuchar primero a Quiet Riot haciendo Metal Health y después nos metemos con 2 minutos y medio de tortura, no auditiva precisamente, sino tortura del alma a cargo de Nick Drake. We'll be right back. day is done. Down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your mom. When the bird is flown, when the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through, when the day is done. Down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. There's a time for living, the time keeps on flying. You're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Muy bien, seguimos en Condición Extraños hasta las 22 horas. Recuerden, Condición Extraños, Radio Nauta 106.3, ahí pueden comunicarse con nosotros. Hoy la navegación grupal está a cargo de la señorita Covino, así que bueno, todas las circunstancias que quieran comunicarse serán leídas por ella. Así que bueno, vamos a meternos con la historia de un señor que quiso ser músico, pero trascendió como asesino serial. Esto que suena a fondo no es Cat Stevens. Sí, no, el mismísimo. Bueno, todo viene porque... ¿El mismísimo qué? Se va a casar este señor, sí. Entonces, como bueno, nos acordamos que tenía una faceta musical. Claro. Se va a casar con una señorita que tiene 26 años. Que se casó Barreda, no se va a casar. Y tiene... Exacto. Bueno. Todavía no dijimos quién es. Bien, estamos hablando de Charles Manson. Muy bien. Bueno. Bueno. Bueno, esto, bueno, un breve recorrido por las facetas más folk... Artísticas. Sí, sui generis, ¿no? Sí. Sería. De este... El más identificado... asesino serial. Claro, el más conocido de todos. Sí, afamado. Charles Manson. Que desde su llegada a California arribó con la idea de hacerse músico. Claro, quería ser un Cat Stevens barbudo. Sí, sí. Y bueno, una mente destructiva. Muy destructiva. Terrible. Bueno, así que hoy en día es una celebridad dentro del folk psicodélico, Manson. Sí, más ni menos. Sí, sí, sí. Su música rara como su persona y su voz. Al parecer tiene una mezcla de filosofía oriental, esoterismo hippie y un country escalofriante. Sí, sí, sí, como no puede ser de otra forma. ¿No? Por todo lo que sabemos. Claro. Influenciado por la canción que dejó bien en claro en las paredes de la casa de Roman Polanski, claro. Helter Skelter. te dejo el graffiti acá, Víctor, escrito con sangre. En general por el álbum, y bueno, que está en el álbum blanco de los Beatles. Sí. Y por, bueno, un Bob Dylan atravesado con altas dosis de LSD. Sí, con el mismísimo Dylan. Sí. Por decirlo de alguna forma. Bueno, aunque más conocido en el mundo de los asesinos en serie por creerse la reencarnación de Jesucristo. Sí. Y haber ordenado los asesinatos de la Bianca, entre quien Sharon Tate, la bueno, esposa embarazada del cineasta, como decía hoy Roman Polanski. Sí, señor. Sí, bueno. Como dijimos, llegó a California con su guitarra en la espalda y la idea de ser músico. Y unas cuantas armas. Sí. Tocó en algunos bares y hasta se dijo que hizo casting para The Monkees. Ajá. Mira. Aunque el documental, The Six Degrees of Helter Skelter, refute esa idea. Su música inicial está ligada a Dennis Nielsen, el baterista de los Beach Boys, quien fuera conocido por las chicas seguidoras de Manson. Sí, Manson tuvo bastante conexión. Mirá, con los Beach Boys, sí. Se decía pleno. Con los Wilson se llevaba bien. Sí, sí, fue así, que al poco tiempo Manson y la comuna visitaron a Nielsen en su casa. Al verlo, Manson se arrodilló besándole los zapatos. Durante un tiempo la familia vivió en casa de Nielsen haciendo, bueno, desmanes, ¿no? Hasta que Manson consigue grabar unas canciones que se perdieron básicamente por loca. Era muy loca, sí, esa canción. Y bueno, Manson le da a Nielsen una canción, Never Learn Not to Love, para los Beach Boys, que luego de cambiar unas palabras se la apropiaron con el fin de pagar los platos rotos que hiciera la familia en la casa del... Sí, sí, sí, ni más ni menos. Bueno, fue así. Bueno, Manson cuenta con una exquisita discografía, dice acá el muchacho que escribió, sí, la crónica. Le debe gustar mucho. Sí, sí. Su primer disco es Lie, The Love and Terror Cult, grabado entre el 67 y el 68, lanzado al mercado en el 70 y hecho para financiar su defensa y distribuido por las mismas personas que editaban una colección de discos piratas de Dylan. O sea, ya había gente en esa época pirateando discos, ¿no? Una vez en prisión, la carrera musical de Manson se vuelve prolífica. Con una grabadora registra sus canciones para luego entregarlas a asociados externos que modifican en estudio las versiones que el músico hiciera en acústico. Aunque no se sabe con certeza el número de canciones que existen de aquella época, dieron lugar a los discos Live in San Quintín, en vivo en San Quintín, ¿sí? Y Way of the Wolf, o sea, Las Formas del Lobo, del cual solo existen 1000 copias y contiene fragmentos de charlas, opiniones y sonidos ambientales del lugar de encierro de Charles Manson. Durante un periodo de 10 años, la familia, que era family. La comuna, ¿no? Canta los temas de Manson como si de plegaria se tratara. Ay, ya. ¿No? Y en el 70 se edita el disco The Family Jams, que contiene canciones escritas por Manson, pero sin su participación. ¿No? Hay un CD doble. Se cortaron solo la familia. Sí. Uh-huh. Hay un CD doble que cuenta con grabaciones inéditas del mismo año. También hay algunas canciones de las que se desconoce su paradero y dicen están sepultadas en una bóveda. En este mismo periodo, Clem, un miembro de la familia, participante de otras bandas, tocaba con Manson como guitarrista en prisión. Algunos discos pertenecen a grupos cerrados de coleccionistas como A Short Piece of Spoken Words, que es una edición griega en CD. Raro como caballo. Compilation, sí. Disco del cual existen 5 vinilos. 2 en posición de Henry Rollins. Mirá. Cantante de Black Flag. Bueno, en su momento, sí, ¿no? Quien optó por no sacar a la venta la grabación debido a amenazas de muerte. Y en los 3 restantes en manos de coleccionistas, al parecer de la discográfica que tenía Henry Rollins. Claro, o sea, de hecho... Estaba editando. Sí, ese CD que dice A Short Piece of Spoken Words, en realidad dicen las malas lenguas que a partir de escuchar a Manson haciendo justamente Spoken Words, o sea, la palabra hablada, Henry Rollins también se lanzó a hacer Spoken Word, siempre cuenta chistes, ese tipo de cosas. Mucho, pero aparte, es un personaje. Es actor también, claro. Rollins. En el año 1994 va a salir una edición del cumpleaños número 60 de Manson que se llamó 60 Commemoration. Un año más tarde sale Manson Speaks, que contiene poemas, citas bíblicas y opiniones sobre cosas de opinólogo, esa parte, época. No estoy en jail, pero bueno, yo veo las cosas acá y te le yo escucho la palabra de Dios a través de Manson. Claro. Bueno, después van a sacar un compilado de todo el material que él va a producir entre los años 1967 y 2009, The Best, ¿no? The Best of uh-huh. Charles Manson. Hay varios discos que tienen canciones remasterizadas, nuevas versiones, compilados, covers, lados B, remixes. Lados B remixes aparte, ¿no? Claro, alguien sí. Que se tomó el laburo de... Bueno, hoy dice, son discos reducidos a 1000 copias. La versión tirada chiquita. En internet se pueden descargar los discos, reseñas, revisiones y comprar los últimos títulos, incluso las portadas de los discos pintadas por el mismo Manson como One Mind. Se pueden leer los comentarios afirmando que es mejor que Justin Bieber, por ejemplo, que toca o canta desafinado, o no, como una mente tan siniestra puede hacer una música tan linda, dicen algunos de los comentarios que se encuentran. Bueno, y también hay lugar para los covers. Hablamos hoy del álbum blanco de los Beatles. Bueno, hace la canción Piggies. Sí, Cerdo, que también, eso también sí. Fue lo que también pintó en las claro. paredes de sí, la Bianca, sí, sí. ¿no? Bueno, con un sabor psicotrópico, dice. Empastillado. Sí. Sabor a mí de mina. Con unas risas finales que hacen que se vuelva un poco siniestra, ¿no? Que te asuste, imagínate la risa. Aparte de una receta de Manson, sí, te encanta, ¿no? Bueno, al igual que la canción If I Had a Million Dollars, quizás en otras condiciones hubiera hecho videos musicales o conciertos masivos. Claro, va a ser uno saber, ¿no? Seguramente hubiese llenado. En general se piensa que no es un músico ni malo ni bueno, sí ingenioso. Sus canciones son básicas, pero hay que recordar el glamour delictivo y el halo morboso que lo acompaña a todo esto, ¿no? Que despierta. Bueno, después ya entramos en toda esa ligazón al mundo del rock. Sí, señor. Por ejemplo, con los Guns N' Roses, que, bueno, en el disco de Spite Incident metieron la canción Look At You Game, Girl, que, bueno, es la que vamos a escuchar. Y es esta que está de fondo, esta es la versión de Manson. Ahora después vamos a escuchar la versión de Guns N' Roses, sí. Después, por otro lado, está Nine Inch Nails, el disco Don't Worry Spiral. Sí, ahí no, donde lo grabó Reznor. Sí, esa sí la sabía, en la casa justamente. En la casa donde la Sharon Tate fue asesinada, sí. Parece incluso que, sí, se sí, dice sí. que Reznor, mirá, cebado, se llevó la puerta que decía la palabra pig. Sí, exactamente, se cortó, se choreó la puerta. Digo, esto es un monumento, digo, esto es una pieza de coleccionista. Si nadie se opone, me lo voy llevando. Bueno, Reznor igual es así un muchacho trastornado. Decían sí. que se buscaba siempre el 6-6 en el cuerpo de chico, bueno, todas cosas sí, así, digamos, ¿no? Frente al espejo. Yo hice un solo experimento satanista y me cagué tanto hasta las patas que dejé de hacerlo. Bueno, wow, bueno, eso fue que... Después se lo cuento. Claro, después se lo cuento fuera de ahí. Bueno, después Rob Zombie también hizo un cover del tema Cease to Exist. Y la versión original que interpreta a los Beach Boys, System of a Down, canta sí. Atua. Atua, sí, señor. Y es sabido que es la historia que guarda, bueno, Manson. Marilyn Manson, ¿no? Marilyn Manson. Bueno, claro. Manson aún con la embástica en la frente y hoy de 80 años. Sacó a partir del 2010 el álbum Adwa, justamente, que es, significa Air, Trees, Water, Animals and All the Way. Sí. Refiriéndose a las fuerzas que guardan el equilibrio de la Tierra, volviendo a sus creencias ecológico-religiosas, filosofía oriental, el comportamiento humano, el hipismo sesentero, soberbio, cargado de humor negro, criticando a la sociedad y a la condición humana. Es por eso que, bueno, System... nombra así la canción, claro, ¿no? Agua. Significa Air, Trees, Water, Animals, o sea, aire, árboles, agua, animales y todo lo que va. sí. Así que bueno, así hemos recordado a una de las mentes más siniestras de la cultura occidental. Felices nupcias. Claro, exacto, tienen el arroz, por ejemplo. Sí, no, nadie tiene nada, a ver si le agarra otra vez. Claro, a ver si se calienta y hace otra masacre. Sí. Claro, o sea, no sé cuánta gente irá al casamiento de Charles Manson, ¿no? Rob Zombie va. Claro, todo lo. Sí, Axl Rose también. Va. Johnny sí. Ramone ya murió, pero claro, iría. Iría. Y mucho Snob también. Claro, sí, Fashion. Uh-huh. O sea, capaz, al gordo Ozzy me lo veo, por ejemplo. Vale. Y toda esa gente que anda por el lado oscuro, así, más siniestro de la vida. O sea, le hace. Dave Navarro, por ejemplo. Otro que ha tenido comunicaciones con él del valle abajo. Bueno. Es gente de cultos satanistas, sin contar los Venom y esas cosas que claro. son más locos todavía. Casi tanto como Manson. Así que bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar primero esto mismo de fondo, pero en la voz de Axl Rose y los Guns N' Roses. Y las calzas la blancas. Canción se llama Look At Your Game, Girl. Y después a Rob Zombie, Cease to Exist. Whenever. Okay. 1, 2, 3, 4. There's a time for living. Time keeps on flying. The

el año próximo será físico, pero ahora lo largamos en. Va a ser largado en tres etapas, en tres volúmenes, tres EPs. Bien, o sea, justamente mencionábamos al principio del programa el hecho de que el disco se llama Nosotros Plural, volumen 1. Y suponía que, digo, al menos una segunda parte hay. Claro, bueno, son tres volúmenes de cuatro temas. Bien. Cuando salga el tercero, o sea, por ahora es vía web, ¿no? Cuando lleguemos al año que viene, a mitad de año, al tercer volumen, ahí ya se van a juntar los 12 temas y se va a transformar en formato físico. Pero no queríamos esperar, ya que... nosotros sabemos que no nos vamos a hacer millonarios con el disco. No queríamos esperar a presentar o a mostrar los temas a un año. Claro. Al año que viene, ¿se entiende? Exacto, o sea, sacan a rodar los temas ya ahora. O sea, claro. Justamente lo que vos mencionabas, o sea, entre el primer y el segundo disco hubo 3 años. Mucho, sí. Y para los tiempos que corren es como mucho. Sí. Y para nosotros también. Claro. Sí. O sea, aparte, ustedes evidentemente son bastante prolíficos a la hora de componerse, que están haciendo temas, o sea que, ¿por qué no sacarlos? Además los discos que veníamos haciendo, en verdad, discos físicos que salieron, después hay discos anteriores de los 90, sí, que son en cassette, hay más cosas que quizás... Hay cosas así. Claro, quizás no. Rarezas. Sí, pero discos sí, claro, tardamos mucho. Y los discos son largos, son de 16 temas. Claro. Y entonces ahora... quisimos, nada, no tardemos tanto en mostrar las cosas y vayamos lo sacando, o sea, que se pueda escuchar. ¿Y cuál es el estado actual en el que está la banda? O sea, vos volviste hace poco, ¿cómo sí. ¿Volvieron los ensayos? Sí, me fui 4 meses tampoco. Claro, ¿dónde fuiste? 4 años. No, fueron 4 meses y bueno, y ahora para... empezamos a ensayar para la presentación de este EP, que va a ser este sábado, en el Moura. Y volvemos a tocar y también vamos a cerrar el año seguramente con esta fecha, porque queremos justamente aprovechar el verano para que esos dos volúmenes que van a salir en el año que viene salgan bien. Exacto, tal como lo tienen pensado, digamos. Claro. En tiempo y forma. Salió un clip también de este EP. Del tema Bailar y Pensar, que hicieron los chicos de Insani, y la idea es que en cada volumen también venga con su clip. Bien, o sea que también se han subido a la movida multimediática, por decirlo. Hay que aprovecharlo. ¿Qué sé yo? No sé. Pero ¿cómo se contactaron con la gente? Somos medio crotos nosotros. Teníamos, no sé, 3 discos, o 4, contando algunos viejos, y qué sé yo. 20 años tocando, claro, y no teníamos nada. Un clip. Claro. Bueno, ahora ya hay 2 y va a haber 2 más en breve. En breve. Bueno, ¿cómo se contactaron con la gente esta que está trabajando en los videos? La gente esta se dio una cosa rara, que fue que hay uno de los chicos que es de Tres Arroyos, que trabaja en Bellas Artes, de los chicos de Insanis, y nada, lo conocíamos de ahí. Y una vez que tocamos en el teatro de 58, que nos invitó a Taque a tocar... con ellos, me llamó este chico a ver si quería filmarnos. Dije, obvio. Sí, claro. Sí, ni hablar. ¿Cómo no? Ni hablar. ¿Cómo no voy a querer que filmes? No, pues estamos empezando, queremos trabajar, bla, de onda. Bueno, buenísimo, nos gustó lo que hicieron. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ahora vamos a hacer un clip y lo van a hacer ustedes. Y tal vez nada, o sea, ustedes nos ayudaron a nosotros, nosotros vamos a ayudar. Y ahora ya llevan 2. Es una forma de ayudarse mutuamente. Ellos aportan un nivel de difusión que ustedes no tenían y a su vez ustedes sustentaron una productora. Hicieron el clip anterior, bocinazo del disco anterior, lo presentaron en Pura, llevaron la pantalla, un proyector, lo presentaron, ellos era uno de sus primeros videos. Bien. Así que nada, está bueno, es una... Aparte es una experiencia para ustedes también, el hecho de ponerse detrás de las cámaras que... Sí, sí, sí. Igual en el último video ya no aparecimos. Ah, porque se consiguieron muñequitos, esas cosas. No, aparecieron chicos, ellos hicieron un casting y aparecieron chicos. Mirá. Nosotros no aparecimos ya. Sí, aparecemos mejor. Muy bien. Vamos a escuchar entonces el primero de los temas que seleccionaste de este volumen 1 de Nosotros Plural para ir, remojamos un poco la garganta y después seguimos charlando con Ricky. We'll be right back. país está por explotar. Dicen que está todo mal, que se derrumba el modelo, igual que años atrás. Solo quieren desestabilizar y queremos preguntarles cuándo una para el pueblo, hasta cuando desuniendo, invadiendo, persuadiendo. Y así seguimos en el medio mientras deciden qué será de nosotros. Y así seguimos en el medio, nos peleamos, robamos, matamos en hermanos. Y así seguimos en el medio mientras deciden qué será de nosotros. Y así seguimos en el medio, nos peleamos, robamos, matamos entre hermanos. Deciden qué será de nosotros. Y así seguimos en el medio, nos peleamos, robamos, matamos entre hermanos. Y así seguimos en el medio mientras deciden qué será de nosotros. Y así seguimos en el medio, nos peleamos, robamos, matamos entre hermanos. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Muy bien, seguimos con Ricky de El Sótano. Estamos presentando de alguna forma esto que va a ser presentado oficialmente este 29 de noviembre en el Moura. ¿Van a tocar solos? No. Va a haber dos bandas. Uh-huh. Una se llama Renovados. Son unos chicos que hace 2 años que no tocan. Volvieron a juntar. Estaban ensayando, los invitamos y anticiparon su vuelta. Que supuestamente no. Todavía no tenían pensada. Claro, vuelven renovados. Y se recoparon y... Y bueno, así que van a tocar ellos y van a tocar otros chicos que empezaron este año. Se llama 101 Motivo. Sí, señor, los vi en vivo. Han tocado en la plaza. Sí, sí, los vimos en el día de la primavera, si no me equivoco. Claro, sí. Y bueno, muy bien. Y después estaremos nosotros molestando. Exacto, cerrando la jornada. Bueno, se metiendo más en el terreno específicamente musical. Bueno, después de Sin Señal... estos temas nuevos que están grabados, ¿surgieron a nivel creativo, digamos, a nivel composición, después de la edición del disco o ya venían siendo procesados antes? No, salieron después de Sin Señal. Son más de ahora, de la última época. Son la nueva camada, digamos. Sí. Porque hay como un. Hay como una vuelta de tuerca en el sonido. O sea, ¿cómo se dio eso? ¿Fue algo pensado? ¿Se dio casualmente que los temas empezaban a salir con una sutil diferencia? A ver, nosotros los discos anteriores trabajamos con un productor. Sí, con Mariano Martín. Con Mariano, ¿no? Y bueno, y en estudios, nada, muy, muy, muy lindos, muy grosos. Muy grosos. Muy copados. Entonces, ahora tuvimos que, justamente por eso se llama Nosotros Plural, tuvimos que hacer una especie de, o sea, planificar el trabajo del disco nuevo para que suene acorde a los anteriores, para no bajar el nivel. Uh-huh. Y si podemos mejorar, ni hablar, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar mucho en los sonidos que queríamos hacer, grabar sin productor, lo produjimos nosotros. Por eso es Nosotros Plural, es Nosotros, que era un tema del disco anterior. Uh-huh. Que habla, bueno, de esto, de nosotros lo vamos a tocar, vamos a hacer las canciones, las vamos a grabar, las vamos a masterizar, vamos a hacer todo nosotros. ¿Y cómo fue la experiencia esa? O sea, ustedes decidieron hacer todo y, bueno, ustedes por ahí evidentemente tienen los conocimientos y las herramientas como para hacerlo. Ahora, como dijimos, bueno, nos decidimos. Después de haber trabajado en todo el disco, con un tipo que... con mucha experiencia. Claro, o sea, más en el terreno del punk, sí, melódico, si se quiere. Uh-huh. El tipo es una máquina de componer temas y sí, sabe cómo las cosas tienen que sonar. O sea, ¿ustedes creen que dijeron, bueno, es el momento de que... Ustedes también ya tienen el conocimiento adquirido. Y vos has claro, nosotros, de bandas. Claro, nosotros aprendimos mucho. Claro, sacar a la cancha todo en eso. En esos trabajos, justamente, no fue solamente decir, bueno... Que tampoco nunca lo hicimos, porque nunca hicimos... nunca vendimos los discos. O sea, como que está producido por Mariano Martínez. No. Nunca laburábamos con eso. Es más, lo invitamos a tocar y casi ni dijimos a nadie. Porque cuando presentamos el disco en Pura... Bueno, habría 80, 100 personas. Uh-huh. Y sí, si nosotros poníamos... Viene Mariano Martínez, capaz. Claro. Iban 200. Pero no, nunca fuimos por ese lado. Sí, por el lado musical de aprender. Exacto. Del laburo del loco, que grabó en Estados Unidos, grabó en España. Y bueno, y a partir de eso, bueno, exprimirlo al máximo. Y ahora, nada, nos pusimos a trabajar y a buscar los sonidos que queríamos, siendo un trío. Y nada, buscábamos una pequeña vuelta de rosca en el sentido de quizás, si el disco anterior era crudo, esta era agregarle un poquito de melodía a la crudeza. Uh-huh. Y bueno, no sé si lo habremos logrado o no, pero más o menos iba por ese lado. Y sí, buscamos como que haya una... que la batería aflore un poco más al frente, sobre todo el tacho, así, cosas de sonido, ¿no? Sí, sí, sutileza del sonido. Ahora, por ejemplo, o sea, vos decías que tenemos que trabajar con Mariano Martínez, sirvió de un montón de aprendizaje. Ahora, vos como técnico de grabación, cuando vos estás trabajando con otras bandas, sí, ese proceso también se reproduce a su vez en las bandas con las que vos trabajás, o sea, digamos, vos a su vez le tirás tips o tirás parte de tu conocimiento a los chicos que están grabando con vos. Con el que quiere, sí, con el que no, o sea, mi trabajo, o sea, cuando grabo es, eso se habla antes de la grabación, depende del grupo, que te dicen vos decís lo que vos quieras o simplemente vas y grabás y los grabás nada más. Pero generalmente los grupos se abren a una opinión fuera del grupo para no cerrarse tanto. Sí, o sea, de hecho, o sea, el ejemplo el más cercano que yo tengo es Maniático Despertar. O sea que cuando, claro. Claro, por ahí cuando vos los, digamos, de alguna forma los bueno, ah, pero digamos, con ellos sí. Los metiste bajo el paraguas, digamos. Fue un trabajo que ellos querían que yo como que los produjera de alguna manera o que los ayudara. Claro, aparte hubo un salto de calidad importante del sonido. Digamos, evidentemente hay algo que... hay una muy buena conexión. O sea, quedó lindo el disco. Quedó muy lindo el disco. Sí. Y por ahí eso no, tampoco es tan común que se dé. Digamos, es por eso el ejemplo más cercano que yo tengo, por ejemplo, que yo conozco al menos, donde alguien que por ahí tiene un poco más de experiencia se la transmite a un... a chicos que tampoco ya tienen unos cuantos años de ruta. Y sin embargo... Sí, claro. O sea, vos conseguiste sacarle lo mejor de ellos. Eso lo dirán ellos. No sé. Yo estoy muy contento con vos. Pero sí, bueno, y, bueno ahora tú y, pero también, por ejemplo, me pasó que eso es lo bueno de esto, de laburar si te gusta, ¿no? Siempre que te guste. Me pasó lo mismo, por ejemplo, para que vos te des una idea, con Se Viene la Maroma. Sí, que nada que ver, por ejemplo. De, estamos, de una banda de cumbia. Sí. Cumbia, ska, medio capanga. Sí. Sí. Y me pasó hacer eso mismo. Y es genial. Y ahí, bueno, se te va abriendo, entonces. No es que estamos encerrados en el punk rock y nada más. Me tocó trabajar con Malayunta el año pasado, tango, que es un tango moderno, oscuro, dark. Sí. Con trabajo, instrumentos abiertos, o sea, cero distorsión, o sea, todo acústico. Eso suma también para vos. Y son experiencias, y que los tipos queden contentos, son experiencias buenísimas y que aprendés un montón. ¿Entendés? Y después, bueno, sí, cuando volvemos a la distorsión, sí, claro. Claro, ahí todo tiene que sonar como tiene que sonar. No, ahí ya estamos más empapados en eso, pero todo lo demás te hace ir aprendiendo. Bueno, por ejemplo, hoy en día, ¿vos qué música estás escuchando? Hoy en, así, en el celular o en tu casa, en la compu, ¿qué escuchás? No, sí, y bueno, de todo, qué sé yo. ¿Qué te puedo decir? Sí, por ejemplo, los últimos dos semanas, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Ayer, ¿qué escuchamos ayer? Ayer me regalaron un vinilo de Siouxsie con The Banshees. Mira qué lindo. Del 81. Así nomás. Juju, el vinilo. Pero como no, como estaba medio vago, no puse, no quise conectar la bandeja y eso, y dije, a ver, vamos a ponerlo de YouTube. Sí. Y bueno, escuchamos el disco. Eso, por ejemplo, escuchamos ayer. Y después nos copamos con ese palo y fuimos Jesús and the Marichens, The Mission. Y nos quedamos. ¿Qué es? Mirá. The Mission, de, bueno, Damned, de Benjamin, The Phantom. Sí, sí. Chores. Ayer pintó. Claro, sí. Todo el club completo. Sí, ayer pintó eso. Pero. Qué sé yo, después, a la mañana estuvimos escuchando George Harrison solista y Paul McCartney solista, los discos solistas, con los Beatles. Y nada, de todo, qué sé yo, ¿viste? Hay tanto. Ahora, por ejemplo, cuando vos escuchás música, o sea, te pones el oído, en, por ejemplo, en técnico de grabación, no, o en ¿no? Disfrutar la música directamente. Sí. No, o sea, no, no. Si no te quemas la cabeza y sos un robot. Claro, no. Te pones, a ver cómo fue ese fatito, a ver, lo pones. No, para nada. Es más, no. Y me gusta, qué sé yo, hay un disco en vivo de los Beatles que es muy punk, que es de las primeras épocas, que suena horrible. Claro, técnicamente. El sonido suena horrible y para mí está buenísimo. Ah, mira. Porque la banda toca los temas más rápido, las voces son increíbles, están furiosas. Y no le doy bola a la parte técnica. Ajá. Porque a mí me gusta. Claro, yo soy músico. Claro, me gusta voy a disfrutar la música. Sí. Claro, la parte técnica la hago a modo de complemento, pero no es que yo dejaría de tocar para dedicarme a ser técnico. Ajá. No. Muy bien, o sea, vos sos músico de alma. A mí me gusta escuchar la música, sí. Y aparte subí arriba del escenario y tocar. Uh-huh. Sí. Bueno, Ricky, muchísimas gracias por haber pasado por acá, charlado este ratito con nosotros. Y bueno, ya saben, 29 de noviembre en el Moura, tipo medianoche. Medianoche, 24, 0:30 horas. Bien. Estaría. Siento un motivo renovado y el sótano. Sí, volviendo así, con los tapones de punta, presentando este primer volumen de Nosotros Plural. Bueno, queda un tema más, ¿cómo se llama? Bailar y pensar, que justamente habla un poquito de nada de esto de las radios. ¿Es el del video? Sí, es el del video y habla, la letra habla un poquito del comercio de las radios, no justamente como esta, ni como el trabajo que hacen ustedes, nada que ver, justamente al contrario. De las radios, básicamente, que son pagas, como los boliches pagos, que ponen cosas o grupos simplemente porque hay dinero, nada más. Sería, así que no se tendrían que hacer cargo, claro, ustedes. El famoso comercio de la música. De la crítica. Y bueno, volverte a agradecer una vez más el espacio. Siempre apoyando a los grupos. Y nada, bueno, es un trabajo que tanto los grupos como ustedes. Lo disfrutamos, lo hacemos. Y, así que bueno. Y bueno. Que sea rock. Y nos veremos el sábado a partir de las 0:30 en el Moura. Muy bien. Tienen con la pompa de sus versos divertidos, pegadizos y vacíos. Populares con la fuerza de las radios como empresas, las silbamos y cantamos, todos juntos coreamos. La vida es un carnaval.

Nosotros dijimos, de acá nos sacan. Continuamos en condiciones extraños. Bueno, ahora lo que suena de fondo es Smoke on the Water. ¿Por qué suena Smoke on the Water? Una idea que no me acuerdo muy bien el pasado fin de semana. Bien entrada la madrugada. Sí, no importa dónde estábamos. De recordarlo. No. Venía a cuento de una conversación por el Día de la Música y por ese lado había arrancado. Exacto, fue el Día de la Música, ajá, el pasado viernes, si no me equivoco. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver al respecto. Uh-huh. Y justamente donde estábamos sonaba esta canción de fondo y empezamos a decir, ¿viste que esta canción habla de tal cosa? Sí. Que pingue pan. Bueno, bueno, hacemos cada uno una canción y explicamos su significado, su letra, canciones emblemáticas del rock. Claro. Bueno, justamente yo que tenía la idea me agarré de esta, que es como de las más fáciles, ¿no? Porque la letra es bastante literal. Sí. Así que bueno, vamos a contar un poco la historia de lo que es Smoke on the Water de Deep Purple. Uh-huh. Canción que hace unos 40 y pico de años. Sí. Que nació, fue un 6 de diciembre del año 71. Mire, ya estamos casi en el aniversario. Sí, es verdad, sí. Dentro de poco se cumplirá un nuevo aniversario. Uh-huh. Bueno, 42. Deep Purple. Esta canción era en el marco de lo que era la grabación de el sexto disco de Deep Purple, uh-huh, Machine Head. Bien. Disco por ahí de los más emblemáticos, sí, si querés. Uh-huh. Y con la formación más picante, sí, o celebrada de Deep Purple, que tenías a Ian Gillan, sí, Richie Blackmore, John Lord, Roger Glover y Ian Paice, ¿no? Bueno, así que hace 40 y pico de años, uh-huh, Deep Purple se iban para Montreux, que es una pequeña ciudad en un cantón suizo. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Y se habían alquilado el Montreux Casino de esta localidad pequeña, sí, para ahí ubicarse y grabar lo que sería este el sexto disco de la, de claro, la carrera del grupo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese 3 de diciembre, estaban cuando recién, ellos... Recién llegaditos estaban. Recién llegaron. Bien. Ese 3 de diciembre que ellos llegan, sí, esa misma noche, cerraba una serie de presentaciones de grupos en vivo en lo que era el, uh-huh, el auditorio del casino. Sí. Justamente tocaba Frank Zappa. Uh-huh. Junto a The Mothers of the Invasion, el grupo que tenía en ese entonces. Uh-huh. Bueno, como ellos empezaron a grabar el otro día, dijimos, hoy tomemos una noche libre, vamos a ver a Frank Zappa. Bien. Bueno, el tema es que en medio del concierto, un fan, sí, se para de su butaca, saca una bengala, sí, no la bengala que todos conocen, sino la pistola de bengala de que vas a un bote, ¿viste? Claro. Esa, bueno. Las de salvataje. La tira al techo, sí, un hotel muy lujoso y muy lindo, sí, forrado de pieles seguramente, claro, estaban los techos. Muchos terciopelos, bien, esas cosas. Lo que hizo que, bueno... Haga combustión de inmediato. Inmediatamente, sí. ¿No? Bueno, uh-huh, ante la turba histérica, claro, empezó a los gritos. Sí. Pese a esto, Frank Zappa siguió en el escenario intentando calmar para que el desalojo sea... En paz, sí, claro, obviamente. Uh-huh. Bueno, al final los Purple salen de allí. Dicho esto, ellos habían llegado a este... Ellos estaban en un hotel, no estaban en el casino... quedándose en un hotel frente a este casino donde iban a grabar el disco, uh-huh, Machine Head, con lo que era en ese entonces, que lo usaban casi todos los grupos, el estudio móvil de los Rolling Stones. Ajá, uh-huh, bien. ¿Sí? Bueno, así que saliendo de este paréntesis, bueno, salen viendo el casino prendiéndose fuego, claro, vuelven para el hotel, asustados, ¿no? Porque se quedaron sin lugar para grabar. Habían alquilado el hotel para grabar el disco y un equipo carísimo de grabación, un estudio móvil, se llama los Rolling Stones, ¿no? Uh-huh. Vuelven al hotel y desde donde estaban, que era frente a un lago que había, ¿no? Uh-huh. En las inmediaciones de este hotel, uh-huh, justamente quedaba esta imagen, que era algo así como, bueno, humo sobre el agua, ¿no? Era como si iba quemando el... Iba ardiendo el emblemático edificio al borde ahí del agua. Bueno, al otro día ellos llevan todo lo que tenían. Habían conseguido un teatro al final. Pasaron toda su caravana a un teatro que llamamos El Pabilón. Y en ese primer ensayo, Richie Blackmore, calentando con la guitarra, digitando así un poco, tiró este riff que se escucha de fondo. Y bueno, los muchachos lo empezaron a seguir, así sencillamente. Se dejaron llevar, sí. Sí, sí. Igual esto no llegó mucho más que eso, porque cuando medio que se coparon y empezaron como a escribirle las demás partes... Ya ahí cayó una denuncia de los vecinos de, che, hay alguien en el hotel. Imagínate, pese a la acústica de un teatro, los vecinos anunciaron que había ruidos. Claro, Deep Purple prendió fuego tocando este riff de fondo. Así que inmediatamente vino el desalojo. Bueno, esa misma noche a Roger Glover, que es bajista, y ha escrito, bueno, bisagra del grupo, estuvo siempre, creo que de los que han quedado. Y escribió varias de las letras. Esa misma noche, luego del desalojo del teatro, ya había pasado la noche anterior lo del incendio. Ajá, bien. En una pesadilla se le vino a la cabeza el título este de Smoke on the Water, que significa humo sobre el agua. Y bueno, después de acá, la banda al final agarra un hotel, el Gran Hotel Montreux, y ahí sienta todo como para grabar, hacer su base de operaciones y plasmar lo que sería el disco Machine Head. La grabación empezó un 6 de diciembre y bueno, Glover, con esta idea, este sueño que había tenido, le pide a Gillian ayuda con la letra, y la letra en sí es bastante literal porque dice eso, estábamos viendo a Zappa con las madres y Smoke on the Water, y de pronto, claro. Fire in the Sky, ¿no? Claro. Bueno, así que ahí fue que fueron cerrando lo que fue esta canción, Smoke on the Water, que en realidad el grupo no, medio que la había tirado como un tema de... Sí, de relleno, la típica canción de relleno, el lado B, como en aquella época siempre el tema que no le tenía mucha fe, ponelo del lado B, porque bueno, en el lado A ponemos el tema que queremos nosotros que la pegue. Entonces siempre generalmente ponían del disco la canción que ellos no le tenían muchas fichas. Pese a esto, como todo lado B, que ha pasado mucho, el éxito fue total, ¿no? Inmediato, sí. Sí, bueno, y obligó a Deep Purple a tocarla por hasta hoy en día, creo que la tocan, ¿no? Venía más por el lado del riff que de la letra. Exacto, había nacido ahí un precalentamiento de Richie Blackmore. Bueno, y hoy es un riff iniciático, es más, está en el récord Guinness el riff, porque lo han hecho así en una especie de maratón, músicos tocando este riff de Deep Purple. Richie Blackmore dice que nadie lo toca bien, ¿no? El riff que generalmente, por ser un fraseo tan fácil, generalmente uno se va a cualquier tono, ¿no? Pero bueno, así que esa es la simple historia de cómo salió Smoke on the Water. La canción que va a ser descarte, pero hoy a todo guitarrista iniciado le cabe. El profesor te va a decir, toma, arranca es con fácil. Esto. Arranca con esto que sale. Pero bueno, si traducen la letra es bastante literal. No tiene mucha metáfora ni nada, más que ese Smoke on the Water, que fue que fascinó a Roger Glover en esa pesadilla que tuvo después de esa noche en el incendio ahí en este hotel en Montreux. Bueno, así que vamos a escuchar Smoke on the Water de Deep Purple y luego continuamos. We'll be right back. Franero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Siguiendo con este cuento que estábamos haciendo acerca de las de algunas de las canciones, las letras de las canciones más emblemáticas que tiene la música, elegí yo para traer este tema, Killing the Name, típico tema de protesta, ¿no? Es el primer sencillo que lanzan los Rage Against the Machine. Esto sale en el año 1992, un año bastante convulso en Los Ángeles. Había en ese momento se había ocurrido un suceso que tenía que ver con cuatro policías que habían golpeado a un muchacho negro, y bueno, durante todo un mes un montón de gente que tenía que ver muy enojada, ¿no? Pone esto nuevamente en Estados Unidos, toda esta cuestión de racismo que ya sabemos que tienen, y un montón de grupos y gente manifestándose en contra de eso. Obviamente, Zac de la Rocha, también muy comprometido con esto, como sabemos que está, escribe algunos versos que tienen que ver justamente con esto. Y dice, justamente hay una parte de la letra donde dice: algunos que trabajan en las fuerzas son los mismos que incendian cruces, hablando de gente con reminiscencias del Ku Klux Klan y esas cosas, ¿no? A la par, Morello en ese momento era profesor de guitarra, se ganaba la vida dando clases de guitarra, y bueno, es el que saca el riff. Justamente mientras estaba dando clases a un alumno, le estaba enseñando cómo tocar una afinación, dice, específica, y ahí es donde sale el riff de guitarra. Bueno, ese es el tema que pasa a formar parte del primer demo, ¿no? Fue la carta de presentación de la banda. En un primer momento el tema no tuvo gran difusión en Estados Unidos. Obviamente la cantidad de fuck que dicen en en la letra. Claro, era demasiado para la censura. Claro, exactamente. No había una versión no censurada. 17 fuck you incluyen las letras. Así que en Europa sí fue distinto, ¿no? Así que, bueno, hay un alumno de Morelo, como dijimos que se ganaba la vida como profesor de guitarra, que va a grabar, va a filmar dos shows de la banda en Los Ángeles para lo que luego se convertiría en un video oficial. Pero bueno, obviamente ningún lugar en Estados Unidos lo querían transmitir, así que fue todo un misterio, ¿no? Hasta la edición de un VHS oficial que compilaba varias versiones videos, ¿no?, en vivo de la banda. Bueno, con el tiempo, obviamente, como sabemos, Killing the Name se ha convertido en uno de los gritos de guerra de la banda. Hay una cuestión que tiene que ver con el día que toda esa andanada de fuck yous sonó en la BBC. Habían en realidad lo que pretendían era hacer eso fue en el año 2009, un montón de años después, ¿no?, de que se saliera la BBC en Inglaterra. Uh-huh, claro. Lo que querían hacer era que llegara al número uno en la lista de ventas navideñas del año 2009, porque tenía que ver con un programa que se llama Factor X. Durante los 4 años anteriores, los número uno que habían salido habían sido conseguidos por este programa, que estaba conducido por un señor llamado Simon Cowell. La gente quería instalar este tema, entonces armaron una campaña en favor de Killing in the Name. De hecho, en un momento lo comentamos en condiciones extrañas, ese fenómeno que se armó. Puede ser, sí, en algún momento puede ser. Habían llegado a un acuerdo en realidad ellos con la gente de la BBC, que Radio 5, ¿no?, para promocionar el tema, intentar conseguir el número uno. Y obviamente el arreglo era, bueno, muchachos, cuando llegue la andanada de fuck yous, no lo dicen. Por supuesto que dijeron que sí, pero después no cumplieron con su palabra, así que, y lo gritaron, dice, más fuerte que nunca. Claro, es como un Light My Fire en Ed Sullivan Show de Doors. Exacto. Bueno, corten, así que no, no cumplieron con su palabra. Bueno, como dijimos, es un grito de guerra para la banda. Sí, suena ya sin entender quizá la letra, suena como así, que está dejando algo asentado, ¿viste? Resistencia. Desde el título. Sí. Matando en el nombre de... Bueno, finalmente tuvieron su merecido número uno con toda esta cosa, ¿no?, que se desató ahí. Matando el nombre de... ¿no? Bueno, de todos los discos, de todas las canciones que van a sonar hoy, esta es la única que pudimos ver en vivo. Sí, por supuesto. Volador de peluca, uh-huh. Totalmente. Sí. Bueno, eso básicamente es más que nada. Y bueno, y eso, que es el primer simple de la banda, con lo cual es también una carta de presentación, ya dejando sentado un montón de... Sí, bueno, lo escuchamos. Bueno, Killing the Name, entonces... We'll be right back.

Muy bien, este es el último tema que vamos a estar recorriendo un poco. El contenido de lo que el significado de su lírica, ese tipo de cosas. Y para aquel que no, aquel desprevenido, que no lo reconoció ya por el primer acorde, estamos hablando de Black Hole Sun. El tema que más vendió en la historia de Soundgarden, la banda, una de las tantas bandas de la movida grunge de Seattle, que bueno, ha llegado hasta nuestros días sana y salva. Bueno, Black Hole Sun, hay un par de teorías que vamos a empezar a desglosar a partir de este momento. Dice, dado que el nombre de la banda viene de una escultura existente en Seattle, llamada así Soundgarden. Sí, nos ubicamos en 1994 cuando se edita Superunknown. Exactamente. De ahí viene. La primera especulación del origen del nombre de esta canción tiene que ver con otra escultura que hay en la ciudad. Y se llama justamente Black Sun, obra del artista plástico Isamu Nogochu. Ajá. Que es como una dona negra. Mucho gusto. Gigante, donde sí. A través del agujero se puede ver el Space Needle, que es la torre más emblemática de la ciudad de Seattle. Esa que está, que es como una cosa así que sube y tiene un plato volador arriba. Hay arriba de un restaurante donde se puede ver toda la ciudad. O sea, la dona bien puesta para que vos veas justamente, mira vos. Sin embargo, Chris Cornell, que fue el compositor de esta canción, en su completitud, comentó hace muy poquito, en septiembre, en una entrevista, que el título de la canción viene de algo que había visto vagamente en la televisión o que había escuchado en las noticias, donde el Zócalo hacía referencia a algo llamado Black Hole Sun. Decía bla, bla, bla, Black Hole Sun, bla, bla, bla. Y a él le quedó como una frase disparadora de ideas. ¿Sí? Él empezó a desarrollar justamente algunas ideas alrededor de esta frase y primero escribió la letra y luego le puso música en función de las imágenes que esta letra le sugería. La canción fue escrita completamente, como dije yo hace un ratito, por Chris Cornell, sin intervención de ninguno de los otros músicos de la banda hasta el momento de grabarla, ¿no? De hecho, hasta el solo de guitarra se le ocurrió en ese momento. Dice, la letra hace referencia a serpientes, a un cielo muerto y al hedor del fin del verano soleado. Claro. Es una canción lenta y morosa que ayudó a asociar el grunge con ideas como la depresión y la angustia. Cornell, sin embargo, solo se dedica a expresar algunos pensamientos oscuros. No habla ni de sufrimiento ni clama por ayuda como solía hacer su colega Kurt Cobain. Cornell comentó también que la canción es una especie de paisaje surrealista, perverso y retorcido. Líricamente es lo más parecido a un cadáver exquisito que he escrito en mi vida, dice el loco. Sí. La tengo acá la letra, es verdad. Dice, pienso que funciona para algunas personas que la escuchan, pero la verdad es que no tengo la menor idea de dónde podría entenderse literalmente esa letra. Salió, sí. Pintó así. Claro, o sea, no hay una punta de dónde agarrarse. No. En realidad es casi divertido porque en general los hits tienen una idea lírica identificable y en esta la verdad no tienen ninguna. El estribillo de última es lindo y fácil de recordar. Black Hole Sun, Won't You Come, esa parte. Pero no creo tener un claro entendimiento de una idea después que la escribí. No hay una idea real que atraviese la canción, aclara Chris Cornell. Dice, en algún momento Black Hole Sun fue considerada como una canción, si se quiere, optimista. ¿Sí? Pero Lemo Cornell declaró en otra oportunidad que en realidad es una canción bastante pesimista. Sí, es verdad. Se ve más para ese lado. De última, dijo, tiene que ver con que es realmente muy difícil para una persona crear su propia vida y su propia libertad. Se vuelve cada vez más dificultoso y eso crea más y más personas desilusionadas que de pronto están queriendo joderle la vida al de al lado para conseguir lo que ellos quieren. Y eso también sucede en nuestra profesión, donde mucho se trata de pisarle la cabeza a otro. Nosotros, por suerte, hemos sido afortunados de no tener que llegar a este punto. Un tema puntual que tiene que ver con esta canción es el video que acompaña esta canción, bastante retorcido. Dice, bueno, ellos estuvieron trabajando con 4 o 5 directores que le tiraban ideas. Y ellos lo que querían es no hacer nada en el video. O sea, es la postura de decir, del músico, decir, nosotros somos bajón, estamos deprimidos, somos pesimistas, no queremos tener... No queremos ser ni el eje del video, ni lucir glamorosos, ni poderosos, ni nada. Es como decir, una actitud latente. Bueno, de todos los directores, uno de ellos dio en la tecla de ponerlos haciendo que están tocando mientras Cornell mira al infinito, o sea, obviamente son un croma, y después todas esas caras deformadas, ellos no se hacen cargo en absoluto del producto final. eso dice, todo esto fue el delirio de un director del video. Claro. Que a la gente le gustó, joya. Nosotros no tenemos nada que ver. Si el tipo consiguió interpretar lo que nosotros estábamos cantando con esas imágenes, genial por él. Pero Soundgarden, con ese video, no tiene nada que ver. Así bien. Que bueno, bueno, vamos a cerrar. Gran este video igual, ¿eh? Es zarpado, a mí me encantó. Ayer justamente lo volví a ver, después de un montón de tiempo, y sí, es perfecto. Bueno, gente, vamos a cerrar este capítulo de andanzas solistas por las letras de canciones, escuchando justamente a Soundgarden haciendo Black Hole Sun. Won't you come? Wash away the rain, black hole. refranero local de condición extraños reflexiona. En boca cerrada no entra el 275. Estoy cambiando la voz, soy un adolescente todavía. Música hot, Lucas. ¿Sabe cómo es esto? Cuando viene esta música es porque. Sí, se prende la luz roja. Para el final. Sí, sí, sí. Bajamos la luz y todo. Sexual. Se ponen así y después resulta que son un fiasco. Terminan en 20 uñas. Bueno, momento del derrape, queridos amigos. Sí, vamos a meternos con. Es la guía práctica para el hombre moderno en las manos de él. Para estas vacaciones hay que implementar todo lo que aprendimos en estas jornadas intensivas de ser un metro sexual. Exacto, un metro de sexo. Un metro de sexo. Exacto, como manda el señor Michael Flocker, que es el autor de este libro en el que nos estamos basando. O antes que un negro te mande un metro. No es lo mismo un metro de encaje negro. Claro. Ese es el chiste real. Ustedes nunca. Somos OS. No, nunca van a encajar. O sea, por más que nos pongan más de ahí atrás, seguiremos siendo unos guarros insalvables. Hay que gretear las 5 minutos después. Claro, sí, muy claro. Exacto, cuando la pincha abuela se acaba la etiqueta. Bueno, a ver cómo era eso. En el día de hoy nos vamos a meter con la decoración para el metro sexual. La decoración. Ay, ¿cómo tiene que ser el bulo? La decoración de interiores, por supuesto. Ah, yo pensé que era la ropa interior. No, estrategias, mire. Estrategias para disfrazar su mal gusto, dice este título. Qué bueno eso. A ver, primero, abra ventana y saque la sábana, claro. ¿No? Para sacar el olor a oso que hay. Básicamente. Los últimos 4 meses que empezamos no lo totalmente. Por ingerizar. Que no levantó la persiana porque dijo, hace frío, ¿viste? No. Y uno se excusa con esas cosas. Claro. Un vuelo de la caravana a las 8 de la mañana. Un poco, saque un poco el olor a bolas de ese lugar. Y, a ver, ¿cómo hacemos para que el departamento quede lindo? Empiece a acondicionarlo. Primero, básicamente, hay que conseguir un montón de cajas y empezar a meter las cosas que uno usa, tirarlas, descartarlas, regalarlas. Y bueno, vamos en busca de un ambiente minimalista. Sí, claro, yo tengo muñecos, tengo muñequitos. Bueno, si te cuesta mucho desprenderte de ellos, los metes en una caja y los guardás. O los mandás a la casa de una tía o una abuela, claro. Alguien que te los aguante. Tengo posters. Claro. No. De Samantha Fox. Un póster así. No. De la cinta de coach pegada mal que estaba doblado el póster. No, que nunca lo quise arreglar. Claro. No. La mancha humedad. Hay que retirar todo. Retirar todo. Póster todo. La revista Playboy. Claro. Los objetos inútiles. Póster de. Sí. Retirarlos. Y la idea, como dijimos, no, la para póster gastar de Raquel Manchini. Poco dinero, con la jeta ya. No, antes que sea, explotada, estaba ¿no? buena. Claro, el del jean, sí. el ascensor. Sí. Bueno, una vez que retiraron todos los objetos inútiles, van a ir de a poquito renovando, por ejemplo, los electrodomésticos en la cocina. Claro, no dejé la licuadora. Yo me quedé en la pieza nada más. Todo el bulo. No dejé la licuadora en el dormitorio después de haber sido un alquiler tirado en la cama. Cambiar la cortina de la ducha, por ejemplo, esa toda manchada. De hongos. Llena de moho. No, esa hay que cambiarla. Es barata, cámbienla, no sean crotos. La de adentro, la de nylon, digamos. Claro, el tacho de basura, por ejemplo, uno más moderno, así por ejemplo, con pedal. De aluminio, claro. Como se usan. Que o sea, con pedal, o sea, que generalmente está rota la tapa, dura poco la de plástico. La tanza ya no tira. Sí, no. Se levanta media tapa, no dura nada. No, el teléfono también, uno de colores. Claro, nada de disco. El Delvis. No. El teléfono Delvis. Claro. El Dentel no, el Dentel así celeste. No. Bueno, los muebles también. Después tienen que seguir por los muebles. Pero pará. No, bueno. Sale caro eso. No, porque. Yo recién estoy sacando el póster, claro. Y viendo cómo tapo la mancha humedad. Michael dice que. Pueden recurrir a cosas usadas, cosas carroneadas, si quiere, cosas que otros descartan, y reciclarlas, por ejemplo, ir a los mercados de pulgas, donde se compra mucho más barato. Hay que salir a cirugiar, ¿va? Hay que salir a conseguirlos, no sé si necesariamente, claro. ¿Cómo era? Una cama de, ¿cómo se llama esto? De hierro. No, que se usan para cargas. ¿Cómo se llama esto? No lo que sé. Que re moderno, le ponen luces abajo y todo, ¿no? No, ¿dónde está viviendo usted? ¿Dónde ve eso? Sí, ya sé que decir, pero no me sale el nombre. Sí, no me sale la palabra. Bueno. Que su hermano, señor, que vino juntado a veces. No recuerdo. Bueno, después ir a cambiar, cambiarle el mueble no es así a lo tonto, a lo loco, ¿no? El tapizado del sofá, por ejemplo, las sillas tienen que complementarse. Todo no manchado. No es un rejunte no de cosas. Bueno, que aventurillas. Claro, tengo gatos y perro, ¿qué hago? Un estilo. Y bueno, tiene que buscar... Cepillar una banda. No, busque, por ejemplo, muebles de hierro, no con el ecocuero, por ejemplo, que el menino le clava las uñas. La cama de fierro es antigua. Claro, esa, claro, ¿no? Claro. En el living, la puedo, la pongo de sillón así. Bueno, hay diferentes estilos, porno, claro. Diferentes estilos que ustedes pueden encarar. Por ejemplo, el minimalista moderno, ¿no? Ángulos y figuras geométricas. Por ese lado. Un puff cuadrado, nada de eso, redondo. Lo que dice de usted, por ejemplo, es que usted es cool, es elegante, seguro, es independiente y además eficiente con su dinero porque, bueno, logra aprovecharlo ahí. Claro. Claro. Se convierte baratijas en algo cool. Uh-huh. Después también, por ejemplo, el contemporáneo práctico, madera clara es más o menos lo que caracteriza, la movida, ¿no? El polvo no se ve. Telas tramadas, el corderoy, mucho, muy pesado, ¿no? Colores azules, sí, no, grises. El contemporáneo, ¿cómo se llama? ¿Cómo el contemporáneo práctico. El contemporáneo práctico, sí, sí. Primera noche para que veas eso, porque claro. Ya al mes es un desastre. Es un asco, sí. Es un asco. El corderoy es pelo de gato. Lleno de porquería. Sí. Bueno, pero esto es lo que dice de usted, que usted es una persona amigable, o relajado, que no es quisquilloso ni pretencioso. Que aprecia el buen gusto y que lo hace con naturalidad. Bien. Bien. El otro estilo que usted puede encarar es explorador aventurero. Ahí se da una combinación de maderas oscuras y telas de diferentes texturas para crear un ambiente cálido, ¿no? Claro, se trae por el escudo ejemplo, de Zambia, por ejemplo. Obras de arte hindúes. Sí. Para obras de arte hindú, con las flechas cruzadas, sí, fotografías enmarcadas, diarios de viaje, bueno, todo esto, ¿qué dice de usted? Que es impredecible y espontáneo. Claro, estuve en Namibia, mirá, tengo una foto con un cuerno de elefante. Le gustan las emociones fuertes, pero también es tierno y en ocasiones sentimental. Mirá lo que, todo eso, cuando entras decís... Uh-huh. Pucha. Bueno, hay pucha, mirá lo que es este muchacho. Varios estilos más. El gentleman sofisticado, ese les gustaría. Muebles clásicos. Usted es educado, es culto, es confiado. Fumando en la oscuridad, viste, que se vea el cigarro. Claro, sí. Y el bohemio rústico, ahí lo veo usted. El bohemio rústico. Sí, bohemio madera rústica. Claro, me hace acordar, ¿cómo se llama esto? El look leñador. Sí, bueno, ya nos lo olvidamos. El de barbas. Lumber sexual. Lumber sí, sexual. Exacto. Bueno, con antigüedades, con madera rústica, objetos usados. Todo eso, claro, crea ese bohemio rústico. ¿Y qué dice de usted eso? Que usted es divertido, que se adapta a todas las situaciones y que sabe lo que le gusta. Va, a la casa, claro, va a la casa de remate de 1.61 y se come un candelabro viejo, claro. Todo podrido. No, soy rústico. Es... Claro, soy sí. Bohemio rústico. Bajando el precio y soy un bohemio rústico, claro, papi. 1.60 sale. Bueno, nadie levantó el dedo. Está bien. Todo peso salió. Si no se lo lleva nadie. Claro. Un peso te dejo. Un peso te lo dejo. Sacámelo encima, que me está rompiendo la bola, me ocupa el lugar. Bien, ahora voy a buscar, porque no tenemos tanto tiempo, pero no nos vamos a hacer problema, por eso vamos a ir a buscar orden y limpieza, por supuesto, aromaterapia es algo a lo que debe recurrir. Claro, un sahumerio ahí. Ajá, los aceites esenciales, esas cosas, como para... Relajar el ambiente. Relajar el ambiente, la exactamente. bueno, y la limpieza, por supuesto, importantísima. Para mantener la onda de la casa, claro, ¿no? O sea, no sea roñoso. La minita, no va, si usted es un roñoso, la minita no va a agarrar viaje. No. Más y metrosexual. No, por ¿no? más que me ponga un tapizado hindú y polvoriento. Lo que quiera, no, claro. No. También la cocina, por supuesto. Claro, bueno, todo chorreado de mate. Vamos a ir a los puntos básicos. Las 10 cosas que jamás deben estar a la vista. No, 10 cosas que jamás deben estar a la vista. A ver. Pósters. Ya arrancamos mal. Señales de tránsito. Claro, sí, señales de tránsito. No, te forman un semáforo, por claro, que la gente que le gusta chorearse esas señalizaciones viales. Animales embalsamados, no, de ninguna manera. El halcón de la tía Luisa, no. Carteles de neón con publicidades de cerveza, tampoco. Claro, cajas para guardar cosas, never. Sábanas con dibujos animados, mucho menos. Bueno, no puede nada. Claro, las sábanas de Twitty no. Nada de tener los videos y los DVDs, los CDs tirados, desparramados. Nada de platos sucios. Claro, mire, ni calzoncillos, ¿no? Y cualquier objeto que tenga que ver con Barbara Streisand. No sé por qué viene con esto. Bueno, y para ir terminando, 10 soluciones fáciles. Vayan anotando, pinte las paredes blancas con colores más cálidos, reemplace las pantallas blancas de sus lámparas con otras de colores. Una de Twitty. Ya que no, dibujos animados no. Defina los espacios de un cuarto con alfombras chicas, por ejemplo, combine telas y almohadones de distintos colores para poner sobre la cama y el sofá. Como decía el otro día, ¿no? Si después lo van a terminar tirando. Claro. Bueno. O sea que el peluche muriendo. Reordene la disposición de su mueble, póngalos en ángulos que no sean rectos, claro. Decore la repisa de la chimenea con velas, bueno. Amplíe algunas fotos en papel mate y enmárquelas, bien. Claro, nada de brillante. Reacondicione un viejo vestidor, la mesa o los estantes, ponga en un rincón un florero con tulipanes o tallos de bambú. Mire qué lindo detalle. Qué cool. Decore un recipiente de vidrio con limones o manzanas para usar como centro de mesa. Y bueno, y más o menos un con bol, eso. Un bol con cuatro manzanas verdes y dos limones. Ya va a tener centro de mesa copado, así, una jarrita. Listo. Bueno, ya ahí tenemos 20 tips. Nos diste, es un montón. La verdad, demasiado. Pero bueno. Hay que estudiar mucho. Demasiado. Yo dudo que ustedes hayan capturado la esencia de esto. Quizás les sorprendamos en la que viene. Bueno. A mí me dejó picando eso de Barbara Streisand. Barbara Streisand, justo. Qué ejemplo extraño. Debe ser que el señor Flocker tiene algún problema. Le gusta mucho. La tiene montada en un huevo. Bueno, gente, muchísimas gracias. Señorita Covino, muy buenas noches. Bien. Adiós. Adiós, señor Lucas. Adiós. La que cierra los boliche, como siempre, es la señorita Luciana Franco. ¿Qué se trajo bajo el poncho hoy? No, no sé si abajo del poncho. Lejos de todas, de todos estos tips, vamos a escuchar a un tipo, a un muchacho bien rudo, a Papo, con el hombre suburbano. Metrosexual. El hombre suburbano. Esa es la que va. Esa es la con que eso, va. Y con eso nos vamos. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida vida terminara.